Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, extendemos un amplio saludo a todos los que ya reciben la señal de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de las ondas en 100.9 FM y 940M y en todo el mundo en la www.radiocce.com. Les acompañamos hasta las 9 de la mañana con toda la información artística desde la voz de sus protagonistas. Aquí damos inicio ya a 90 minutos de programación de Zona Cultura. Alex, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Darío? Muy buenos días para ti, un saludo para todos los oyentes de este espacio informativo cultural. Estamos en una nueva jornada, hoy en día martes 25 de agosto del año 2020. Les deseamos para todos lo mejor en este día y con esto les decimos, sean todos y todas bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Orquesta Sinfónica de Cuenca busca la creación de una fundación privada que resguarde sus espacios. El Núcleo de Galápagos de la Casa de la Cultura cumplió su aniversario número 30 de continua labor cultural. Quito Eterno presenta una teleruta para conocer los secretos de la Iglesia La Compañía. La banda ecuatoriana Un Tal Juan participa en un concurso internacional de plataforma musical española denominado Rock and Change. Grupo musical de hip hop Mugre Sur presenta su primer concierto virtual este 29 de agosto. Muere Mercedes Barcha, su legado yace en las obras de Gabriel García Márquez. Al cierre estaremos con Ramiro Almeida, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Carchi, con quien haremos un recorrido histórico sobre los 67 años de vida institucional del núcleo del Carchi, al conmemorarse el pasado 23 de agosto su aniversario. Y en nuestra segunda entrevista les contamos que una buena noticia para el país se dio a conocer el pasado jueves con el galardón de primer lugar del Mundial de Literatura que recibió el joven quiteño Rommel Manosalvas. Este booktuber ecuatoriano participó con 5.402 creadores de 42 países. Lo hizo con su texto Abuelita, una obsesión del autor por el análisis del cuerpo en decadencia y entregando diariamente trabajos de 3.000 caracteres. Esta mañana conoceremos más sobre su historia y trabajo del escritor Rommel Manosalvas. La organización Banco de Alimentos de Quito ganó el reconocimiento a las buenas prácticas de desarrollo sostenible que confiere el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Conoceremos sobre esta experiencia con nuestro invitado José Luis Guevara y Santiago Rodríguez, director ejecutivo y gestor de donaciones respectivamente. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con el desarrollo de la información. El 25 de agosto se recuerda que los cantones El Triunfo y La Troncal superaron inconvenientes por límites y consiguieron por separado en la misma fecha su cantonización. Lugares del país con una gran diversidad turística, gastronómica y cultural. El 25 de agosto se conmemora la cantonización del Triunfo y La Troncal. El triunfo, considerado uno de los eslabones más importantes de la economía de la provincia del Guayas, gracias a su extraordinario desarrollo agrícola, comercial, industrial y ganadero, la fertilización de sus suelos favorece la agricultura, en donde se destaca la mayor producción de banano, cañas de azúcar y cacao, además de la cría de ganado vacuno, caballar, porcino y pesca en sus ríos. Turísticamente está ubicado en la Ruta de la Aventura, donde podemos encontrar desde haciendas turísticas, balnearios, hoteles, restaurantes. Sus festividades inician con sus fiestas agostinas, entre ellas destacan el pregón por inicio de fiestas, elección y coronación de reina, desfile cívico estudiantil y la gran noche triunfense el 25 de agosto, fecha de su cantonización. Que vive el triunfo, cantón hermoso, joya preciosa del litoral. Otro de los lugares que mencionamos es La Troncal, localizado en la zona costanera occidental de la provincia del Cañar, en una llanura ligeramente ondulada al pie de Cerro Huaquillas. A comienzos de los años 60, con la instalación del ingenio Astra, alrededor de 600 familias se establecen en los bordes de las vías Durán Tambo y Durán Puerto, Inca Machala, convirtiéndose dicho lugar en un campamento. Por su acelerado crecimiento poblacional, el 19 de noviembre de 1975, se eleva la categoría de parroquia al entonces denominado recinto La Troncal. Posteriormente, el 25 de agosto de 1983, se declara como cantón a través de la publicación con el registro oficial número 584, con fecha el 22 de septiembre de 1983. Debido a su clima agradable con temperaturas que oscilan entre los 18 grados y 24 grados centígrados, este cantón ofrece una variedad de servicios turísticos relacionados con la recreación y esparcimiento, como hosterías y balnearios de aguas termales, que se conjugan con hermosos paisajes de espesa vegetación, en donde puede realizar caminatas en compañía de familiares y amigos. Su gastronomía es variada, destacándose el exquisito arroz con menestra, carne asada y patacones, bandera criolla, tilapia a la brasa, y por su cercanía a la zona costera de Machala y Guayaquil, puede degustar de exquisitos mariscos preparados con el toque troncaleño. Lugares que ofrecen diversos atractivos sociales, gastronómicos y culturales. Del Cañar, guardiana y celadora, La Troncal, ciudad encantadora. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Y hermosa de lindos canteros, donde viven alegres afueros. En el país. La Orquesta Sinfónica de Cuenca busca canalizar de una forma directa sus recursos y lo hace ahora bajo el proyecto empresarial con quienes conformarán una fundación privada. Se tiene como finalidad asegurar un espacio para esta institución cultural. La Fundación Orquesta Sinfónica de Cuenca motivaron a un grupo de empresarios de esta ciudad a formar una fundación privada sin fines de lucro para gestionar los recursos. Una de sus principales metas es poder asegurar un espacio de manera permanente para la institución cultural. Gabriela Sánchez, directora ejecutiva de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, comenta que el fin de la fundación es para gestionar los recursos, puesto que al ser público, la institución no recibe ingresos por las actividades culturales que se realizan y que el presupuesto que les da el gobierno es escaso. La fundación busca ayudar a gestionar los proyectos de autofinanciamiento y actúa desde diferentes frentes. El objetivo es invertir los recursos de las necesidades principales de la Orquesta Sinfónica, como la adquisición de instrumentos, acondicionamiento de los espacios, entre otras. Una vez que el edificio sea transferido de manera permanente, buscan mejorar los espacios con todos los requerimientos técnicos para poder implementar escenografías adecuadas para las expresiones artísticas. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. En la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Galápagos celebró este 24 de agosto sus 3 décadas de continuo trabajo promoviendo la gestión cultural, protegiendo el patrimonio y resaltando las actividades en cuanto a arte y cultura de esta zona única de nuestro país. Sus principales autoridades resaltan el valor significativo de esta fecha. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Galápagos, celebró este pasado 24 de agosto un aniversario más de creación. Entre sus principales actividades están el promover una continua gestión cultural, protegiendo el patrimonio cultural, promoviendo el arte y la cultura en su provincia, todo con criterios de inclusión, equidad y participación catalogada como democrática. Fue precisamente un 24 de agosto del año de 1990 donde se dio la creación y realización de este espacio artístico cultural, el Núcleo de Galápagos, que sirve para el trabajo y fomento de las artes en esta provincia. En este 2020 cumplen 3 décadas de continua labor y están entre sus principales actividades el catalogarse como un nexo directo entre el público y los artistas, presentando siempre actividad cultural en permanentes espacios y actividades artísticas donde se involucran a los artistas y gestores culturales de la zona. Se implementa entonces espacios que permiten el desarrollo de destrezas artísticas entre los niños, jóvenes y adultos. Hace 2 años firmaron un convenio de acuerdo y cooperación entre el Consejo del Gobierno del Régimen Especial de Galápagos y la Casa de la Cultura. Esta firma de convenio se marcó entre 2 instituciones importantes y principalmente catalogadas como de fomento a las artes. En 3 décadas se habla entonces de los procesos formativos que se incorporan al marco de desarrollo de estilo de vida cultural, un estilo de vida sostenible a través de expresiones artísticas, investigación, interculturalidad, identidad, inclusión social y memoria histórica. Esto conectado a la conexión con la naturaleza que tiene el ser humano en búsqueda de una construcción de una sociedad inclusiva. Entre los ítems que se destaca de este trabajo realizado está la diferencia de cómo se desarrolla la vida en Galápagos, totalmente distinta en varios aspectos a los del continente. A través de la historia, el migrar a las islas se convierte en un proceso de asimilación cultural, esto por condiciones geográficas y ambientales. Se habla del galapagueño como un ser con un apego a islas habitadas con gente de distintos orígenes, pero todos relacionados con un ecosistema frágil y único. Tienen como importancia y catalogación principalmente los temas de la cultura, identidad e historia. Y destacando estos 30 años que cumple la Casa de la Cultura Núcleo de Galápagos, vía telefónica nos comunicamos con Magno Benet, actual director de este núcleo. Con él conversamos sobre el valor significativo y lo que representan estos 30 años de continua actividad cultural para este núcleo. Realizar un sueño de hace... Queríamos que los niños y los adolescentes de Galápagos tengan otra alternativa de educación, que tengan talleres de arte en las tardes para un mejor uso de su tiempo libre. No teníamos nada de dinero, realmente estábamos en cero. Nos imaginamos y empezamos a crear afiches hechos a manos, con ellos, voluntarios de arte. Hay eventos que se han desarrollado en los últimos años que han cruzado las fronteras del país, constituyéndose en actividades regionales. Arte para niños pequeños, menores de 5 años. Hay muy pocas actividades en Galápagos para niños de esta edad. Y estábamos interesados en tener talleres de movimientos de arte creativo. Almohadas, bicicletas. Una de las cosas importantes que tenían estos talleres era mostrarles a los chicos y a las niñas que tenemos una conexión importantísima con la naturaleza. Y así celebramos y destacamos el trabajo de más de 30 años de actividad artístico-cultural continua de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Galápagos, creada un 24 de agosto de 1990. Creemos que tenemos que trabajar con ellos. Eso es parte de integrarles a la sociedad. Y miren los resultados. Creo que esa integración a través de las artes se puede dar. La integración social. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. La tarde de este 25 de agosto, la organización Quito Eterno llevará a cabo la teleruta de leyenda por los secretos de la Iglesia de la Compañía. Era costumbre que entre las calles de piedra del centro histórico de Quito, un hombre de vestimenta colonial solía recorrer esos caminos seguido de grupos de personas a las que les arrancaba un suspiro de asombro con datos curiosos de la ciudad. Él era el Diablo, el Supay, uno de los personajes más entrañables de la organización Quito Eterno, interpretado por el actor y gestor cultural Javier Ceballos Perugachi. Debido a la pandemia, este y otros personajes de Quito Eterno han dejado las calles para reinventar su trabajo desde otras plataformas. Al momento cuentan con en vivos a través de su cuenta de Facebook, en donde cada sábado llevan leyendas y comparten la tradición oral con el público nacional e internacional. Así lo comenta el actor Javier Ceballos Perugachi. Nosotros también, como toda la gente de artes escénicas, seguimos pensando qué es lo que hace que el teatro sea teatro. Porque claro, ya una cuestión grabada es un lenguaje más audiovisual. Entonces, si la apostamos mucho por el en vivo, por interactuar con la gente, estamos justamente diseñando también algunos, o respondiéndonos algunas preguntas, como cómo crear la sensación de en vivo con una cámara fija, cómo mostrar ciertos detalles de ley, la gente va a querer ver el cuadro del infierno de la Compañía de Jesús. Para una explicación detallada necesitamos armar ciertas cuestiones logísticas. Entonces le estamos echando mucha cabeza a eso también, porque queremos a futuro comenzar a ofrecer ya recorridos visuales en muchos lugares del centro histórico, iglesias, conventos, cementerios. A esta iniciativa se suma El Mentidero, que se trata de un podcast que maneja a la organización y que el público lo puede encontrar en Spotify. Llevan ya 10 capítulos contando la vida de personajes del Ecuador, a la par de realizar entrevistas a artistas de la escena nacional. Pero esto no se detiene ahí. Para esta tarde, Quito Eterno volverá a realizar sus rutas desde el lugar de los hechos, es decir, desde el casco colonial. Ellos participarán en la teleruta de leyenda al interior de la Iglesia La Compañía. Es decir, primero ha acrecentado nuestro público. Se da cuenta que a un porcentaje muy grande de ecuatorianos y ecuatorianas no nos conoce, no sabe del proyecto. Hemos llegado a más gente, pero además ahora tenemos público global. Nos ve gente desde Australia, desde Alemania, desde Estados Unidos, desde toda Latinoamérica. Es una experiencia bien rica, bien chévere. Nos ve al mismo tiempo gente que está en Napo, y en Machachi, y en Loja, y desde Guayaquil, y nos mandan saludos de Esmeraldas, y nos piden que contemos historias de los Áchilas. La teleruta en vivo será este martes 25 de agosto a las 5 de la tarde. El costo de la actividad tiene un valor de $5 por dispositivo. Para inscribirse, usted puede contactarse al número 099-33-62-838. Mugre Sur es un colectivo musical juvenil formado desde el año 2000, expertos en hip hop y rap con un mensaje social. El tradicional show performático ahora lo trasladan hasta las plataformas virtuales y este sábado 29 de agosto presentan su primer concierto online, una experiencia única para entretenerse en casa. El hip hop ha tenido una importante historia en el Ecuador. Desde la década de los 80s, un género musical ligado a otras expresiones artísticas como el breakdance y el graffiti, y con un fuerte mensaje de manifestación social. Mugre Sur, desde el 2000, empezó a transmitir a la sociedad ecuatoriana aquella voz que es consecuencia de las injusticias sociales percibidas por quienes componen la agrupación. Tras 20 años y muchas canciones después, se adapta a las nuevas metodologías en eventos y presenta su primer concierto virtual. Disfraz, miembro de Mugre Sur, nos hace la invitación para disfrutar de este gran concierto. Bueno, a todos y todas las que radio escuchas que nos están oyendo, que por favor compren la entrada. Nos apoyan a nosotros un montón, no solo a nosotros, a nuestras familias, porque básicamente muchos de nosotros vivimos de esto, entonces queremos que nos ayuden, que nos apoyen. Es un precio muy simbólico y no se van a arrepentir del show, les vamos a dar lo mejor que podemos hacer y nos vemos el sábado 29 de agosto. Así es, amigos, apoyemos a la cultura del hip hop. Recuerden que la cita para este concierto será el 29 de agosto a las 20 horas, vía streaming. El costo de la entrada es de $5.75 la general y $10 la preferencia, que incluye el disco. Y pueden adquirirlas por la plataforma Meet2Go. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. La banda ecuatoriana Un Tal Juan, junto a otras tres bandas, concursaron en la afamada plataforma musical española Rock and Change. La tarde y noche del pasado domingo 23 se cerraron las votaciones. Este trabajo compite con 63 bandas de todo el continente. La plataforma española Rock and Change realizó un concurso de videoclips de hard rock y metal, en donde participan varias bandas y músicos de todo el continente americano y también de España. El ganador de este concurso tendrá una campaña publicitaria a nivel continental, de las cuales 4 bandas ecuatorianas se encuentran participando en el mismo para representar a nuestro país. Luis Fernando Madera, integrante de la banda Un Tal Juan, nos comenta lo siguiente. Nosotros decidimos de cabeza coger y lanzar este video, primero porque es una gran producción, es una producción obviamente 100% ecuatoriana, es una producción que vale la pena ver. Yo, independientemente de que sea el video de mi banda, pues yo les invito a escuchar a la canción, les invito a reflexionar acerca de los círculos de violencia, de lo complejo y de lo difícil que es salir de una relación viciada. La banda Un Tal Juan participó con su videoclip Ansiedad, en donde trata temas de violencia entre parejas, buscando dar un mensaje en el que pueden salir de estos círculos de violencia que se encuentran dentro de los hogares, puesto que es un tema de suma importancia y muy necesarios en estos días. Con el video de Ansiedad fue porque es un video muy bien hecho, un video muy bien logrado, modestia aparte. Trabajamos junto al director de cine Juan Manuel Ortiz, que justo había llegado recién de Francia y le presentamos la propuesta del video. A él le encantó. Entonces, Ansiedad habla acerca de los círculos tóxicos de las relaciones de pareja, independientemente de quién sea la víctima. Entonces, es una mirada desde la persona que vive el día a día el proceso de una relación tóxica. Este domingo 23 de agosto se cerraron las votaciones y esperamos con muchas ansias que hayan podido pasar esa semifinal, participando junto a 63 bandas de todo el continente americano y de España. Para dar el voto, las personas debían entrar a la página web www.rockandchange.es y crear un perfil para que los votos puedan ser válidos. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. La campaña Crowdfunding busca ayudar y motivar la labor por el arte y la cultura de nuestro país, y en particular del espacio Rapsodia, Sala de Arte de Escénicas. Para lograr este fin, se convoca a quienes fueron parte de este grupo como artistas, promotores, gestores y público en general. Rapsodia trabajó durante el año 2019 con el objetivo de ser un punto de encuentro entre artistas, gestores culturales y público del sur de Quito, en el que han sido beneficiados aproximadamente 500 artistas y gestores culturales independientes, que también realizaron sus procesos de manera autogestionada, desarrollando procesos de formación en artes escénicas, talleres y encuentros a nivel nacional e internacional, capacitaciones, eventos, conciertos, festividades, obras, seminarios, conversatorios y celebridades de festividades propias de la cosmovisión andina. La situación que atravesamos a nivel mundial causó que este proyecto independiente y totalmente autogestionado haya cerrado completamente, y con él, la oportunidad para que muchas vidas sean impactadas a través del arte. Tanto el público que asistía a la sala como los artistas que encontraron en Rapsodia un espacio para continuar con sus procesos de creación y difusión. Michelle Pérez, fundadora de Rapsodia, Sala de Artes Escénicas, nos comenta lo siguiente. Queremos hacer así como ayudarles a través del arte, de todo que ya hemos hecho, pero enfocarle más un poco hacia el desarrollo personal y hacia esta recuperación también de todas personas que puedan beneficiarse. Que acá en el sur fue un proyecto del sur, pero llegó mucha gente de otros lugares. Confiamos en que lo mismo puede suceder en el valle. El proyecto está ahí y está más que nada la intención de continuar para seguir trabajando, pero ahora enfocada en personas que no tengan estas oportunidades de acceder al arte, de trabajar desde ahí y al mismo tiempo ayudar a muchos de los artistas que ya trabajaron con nosotros. Los fondos esperan ser recaudados hasta finales de octubre para poder empezar todo este proceso de renacimiento del espacio y así poder también establecer protocolos de bioseguridad y todas las medidas de calidad que se requieren para reabrir el espacio y continuar con el trabajo. Recuerden que pueden hacer su aporte voluntario a través de la plataforma GoFundMe o a la cuenta de ahorros del Banco de Pichincha 2204-084172 para apoyar a este espacio de arte a reubicarse y mantener activas sus funciones. Es hora de unirnos y apoyar a revivir espacios que comparten la cultura con su comunidad. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. En el mundo. La muerte de Mercedes Barcha, esposa de Gabriel García Márquez, recuerda el tortuoso y a veces paupérrimo camino de las artes y la literatura. Cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no la paraba nadie, le dije a Mercedes, tú te haces cargo de este asunto. Y ella, por supuesto, no lo pensó dos veces. Recuerdo que en mitad de camino, el dueño de la casa llamó a Mercedes y le dijo, señora, usted debe 3 meses de casa. Y Mercedes tapó el teléfono y me dijo, ¿cuánto tiempo te falta para terminar el libro? Y yo le dije, como 6 meses. Y entonces ella le dijo, mire señor, no solo le debemos 3 meses, sino que le vamos a deber 6 más. Así era Mercedes Barcha, la esposa de Gabriel García Márquez, la mujer que se encargaba de ordenar el mundo real del Nobel de Literatura y de su familia, mientras que Márquez ordenaba su mundo literario con sus personajes, ambientes y escenarios. Mercedes Barcha es la mujer que, a juicio de varios críticos, García Márquez le debe mucho de su trabajo, que fue posible gracias a la ayuda de su esposa. Fue ella también quien buscó la manera de enviar el manuscrito de 100 años de soledad de México a Argentina para su publicación. Y el día que lo terminé, nos fuimos al correo, Mercedes y yo, eran 700 páginas, y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina. Y Mercedes me dijo, no tengo sino 45. Y mira, muy fácil, partí el libro por la mitad y le dije, péseme este libro hasta 45 pesos. Y las mandé y nos quedamos con el resto. Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, el calentador que yo usaba, el secador y la batidora. Se fue con eso al Monte de Piedad y le dieron unos 50 pesos. Y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo. La pesaron y dieron, cuesta 48 pesos. Mercedes pagó sus 50 pesos. Gabriel García Márquez la conoció cuando apenas tenía 9 años en una visita que hizo a la localidad colombiana de Manangué y no la pudo olvidar. 4 años más tarde regresó al lugar y en una fiesta popular la sacó a bailar. Ella accedió y tomó su mano para nunca más soltarla hasta el día de la muerte del escritor, en 2014. Mercedes Barcha falleció el 15 de agosto del 2020 en la Ciudad de México. La Gaba, como la llamaban cariñosamente algunos a Barcha, se encargó de trabajar para mantener el hogar y resolver todos los problemas económicos del día a día durante los 18 meses que le tomó a Gabo terminar su obra 100 años de soledad. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La música activa tus sentidos. En estos 76 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, te invitamos a disfrutar del 6º Festival Internacional de Música de Cámara, con la participación de Ucrania, Argentina, Chile, España, Colombia, Venezuela, Cuba, Perú y el anfitrión, Ecuador. ¡No se lo pierda! Del 25 al 28 de agosto, a través de las plataformas virtuales de la Casa de la Cultura, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, a las 7:30 de la noche. CCE, en tu casa. ¿Tiene usted una propuesta artística? ¿Tiene usted una propuesta artística? Si su respuesta es positiva, el tercer Salón Nacional de Pintura de Noviembre, Azogues Bicentenario 2020, abre su convocatoria. Inscriba su propuesta hasta el 5 de octubre. Las bases las puede descargar en www.casadelacultura.gob.es. Una invitación de la Casa de la Cultura, Núcleo de Cañar y el GAD de Azogues. CCE. CCE. En tu casa. En tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Son ya las 8 de la mañana con un minuto y regresamos aquí a su espacio informativo de Zona Cultura. Gracias amigos por seguir en nuestra compañía. Entramos ya al segmento de opinión y de entrevistas, pero les contamos antes la agenda de actividades que les tenemos preparado para este martes 25 de agosto. Hoy a las 10 horas, los museos de la Casa de la Cultura nos presentan la obra La Anunciación. Y a partir de las 19 horas en Facebook Live y YouTube, disfrute del Festival de Cámara. Y con este preámbulo le damos el paso a nuestro compañero Darío Males, que se encuentra junto a nuestro primer invitado. Adelante, Darío. Es momento de conocer a nuestro invitado. La Casa de la Cultura Núcleo del Carchi acaba de cumplir un aniversario más. Se trata de 67 años al servicio de la comunidad artística y de la población en general en el extremo norte del país. Rememoramos este largo y fructífero camino con nuestro invitado, Ramiro Almeida, director provincial de esta Casa de la Cultura. Buenos días, bienvenido. Bueno, efectivamente nosotros tenemos un buen trecho caminando en esta actividad, como dice nuestro imaginario, nuestra actividad permanente e irrenunciable en estos escenarios de puertas abiertas y compartidos con los gestores culturales de el norte del Ecuador. 67 años de esta actividad de estar fraternalmente implementando la buena historia de la patria, como también es otro de los imaginarios a nivel nacional. Fue un 23 de agosto de 1953 el que precisamente con el compañero Luis Enrique Fierro, con Carlos Pozo Romo, se desarrolló la presentación, la inauguración de este núcleo con el gestor, con el mentalizador de la Casa de la Cultura, que es el maestro Benjamín Carrión. De modo que estos años han significado el manejar este núcleo con todos esos imaginarios, con todos los preceptos filosóficos que nos delegara el maestro Benjamín Carrión. Este ha sido el hogar de los artistas en el que nos hemos dado un abrazo fraterno. Claro, nunca pensamos que nosotros íbamos a cumplir 67 años en estas condiciones tan complicadas, para la provincia, el país y el mundo. Sin así embargo, es, de ello, así es, director, no por favor, cuéntenos, ¿cómo califica este aniversario 67 en efecto en medio de esta pandemia que ha alterado mucho las agendas de todas las instituciones y seguramente de los artistas y gestores culturales de su provincia? Pues claro, la única calificación que podríamos decir es que no ha sido previsto por en ninguno de los casos. Nunca nos imaginamos, obviamente, que el mundo se iba a paralizar, las actividades económicas, las actividades sociales y por ende las actividades económicas, pero de a poco hemos ido nosotros implementando ese poder de recuperación, lo que le denominan resiliencia, y de a poco hemos ido incorporándonos también a nuestra actividad, aunque no de manera presencial en nuestra formación de públicos, con ausencia de públicos, obviamente a través de las plataformas virtuales, hemos ido cumpliendo un calendario muy muy modesto, pero obviamente con mucha energía y con mucha predisposición. Director, algunos... ¿cómo han festejado estos 67 años así, de a través de la manera virtual? ¿Qué actividades han tenido en agenda? Hemos tenido algunos conciertos de música, de danza. Nosotros desde hace algunos años atrás festejamos no solo un día, sino todo el mes, agosto, mes de las artes, de modo que hemos ido poco a poco implementando algunas actividades. Para esta semana, por ejemplo, está prevista la presentación de dos obras que se quedaron en carpeta, que las vamos a presentar virtualmente, y también el concierto que rememora a dos grandes músicos jóvenes que ya no están con nosotros, pero que estamos recuperándolos, su imaginario para la memoria de los jóvenes artistas de nuestra provincia, de modo que estas actividades han sido las que hemos implementado para celebrar los 67 años de creación del núcleo del Carchi. Bueno, sin duda esperamos que esa agenda que han manejado a Gozarte, al menos al 2021, se pueda mantener, porque en efecto, de manera especial como se encuentran en la parte de la sierra, agosto es el mes de las vacaciones, el mes del sol y, por supuesto, el mes de las artes. Director, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, donde se encuentra su sede nacional, ha sido la pionera en gestión cultural del país y a través de sus núcleos, por supuesto, lo ha extendido desde el Carchi al Macará, tanto desde el lado del Océano Pacífico hasta el Oriente Ecuatoriano. ¿Es posible pensar en la provincia del Carchi sin la Casa de la Cultura? Sin duda que no. En todas las provincias y a nivel nacional, la Casa de la Cultura se ha convertido en un ícono referente, sobre todo para el impulso de las artes y de la cultura. Es cierto que hay limitaciones, también se cometen errores, pero eso precisamente porque caminamos vamos cometiendo errores, de lo contrario no los cometeríamos. De a poco nos hemos ido involucrando imaginarios que los exige el colectivo social y mucho más los artistas. La democracia cultural ha sido un elemento que a inicios del presente siglo se fue incorporando en la Casa de la Cultura matriz y también en los núcleos. Hoy estamos precisamente impulsando ese imaginario de la ciudadanía cultural, es decir, que la cultura no es una necesidad de recreación únicamente, sino sobre todo una filosofía de vida. Con estos imaginarios es como se ha ido pensando la Casa de la Cultura, se ha ido desarrollando, y obviamente que es impensable el imaginar al Ecuador, a los pueblos, a los países en general, sin un centro cultural, en nuestro caso la Casa de la Cultura, que de a poco va cumpliendo esos preceptos filosóficos fundacionales de convertir efectivamente a la cultura en un poder más para el desarrollo integral de los seres humanos. ¿Se puede hablar acaso de hitos en gestión cultural que haya generado la Casa de la Cultura ya en el Carchi para su población, para su gente, y que se ha podido sostener en el tiempo? Desde luego que sí. Inicialmente la Casa de la Cultura era un grupo de intelectuales que tenían su desarrollo, su formación académica, y muchos de ellos involucrados más en la escritura antes que en la integralidad de las artes, como las plásticas, como la música, como el teatro, la danza, los títeres. Y obviamente en la década de los 70 del siglo pasado, un grupo de gestores culturales aglutinados en lo que ellos le denominaron el Grupo Caminos. Esta es una organización a nivel de Sierra Centro, nacida en Quito precisamente, que también tuvo su núcleo acá en el Carchi. Entonces, digo yo, este grupo de intelectuales hicieron una toma simbólica de la Casa de la Cultura y le implementaron, obviamente, una actividad mucho más enérgica, mucho más cotidiana, y uno de los trazos de las propuestas que se hicieron, pues precisamente conseguir su propia sede. Esa sede empezó la construcción en el 1980, se culminó en 1987. Hoy contamos con un gran complejo cultural. Y bueno, otro hito es, luego de haber conseguido esta infraestructura cultural, pues diseminar la actividad artística a otros sectores mucho más amplios. Prueba de ello es que empezamos a gestar las agrupaciones musicales. Nosotros tenemos una orquesta infanto-juvenil, tenemos un coro infantil, tenemos un coro polifónico de adultos, talleres de formación y recreación artístico-cultural, como pintura, como danza, como animación a la lectura y escritura creativa. Esos son los elementos que han ido marcando hitos, obviamente. Hoy tenemos propuesto un hito en implementar una actividad de editorial que recupere al menos 50 nuevos títulos anuales. Claro, las circunstancias actuales nos han limitado esa situación, pero pensamos que al menos vamos a cumplir la mitad de ese hito propuesto. Y a futuro, obviamente, cuando se vayan normalizando las emergencias sanitarias, pues retomaremos con mucho más ahínco nuestra actividad cultural de esta, que decimos es una tarea permanente e irrenunciable. Amigos de 100.9 FM y 940M, estamos conectados en esta mañana desde Quito, Ecuador, hasta el Carchi, al extremo norte de nuestro país, junto a Ramiro Almeida, director provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Carchi, quienes durante este 23 de agosto cumplieron 67 años de servicio a la comunidad artística y también a la población en general. Por favor, director, cuéntenos, ¿ha cumplido un papel, qué papel ha cumplido más bien la cultura en ese sector, en la provincia del Carchi, un espacio que se diferencia de alguna manera con las otras provincias porque es un sector fronterizo? ¿Qué papel ha cumplido en ese lugar? Bueno, yo diría que uno de los papeles más importantes es el haber posicionado a la cultura también en la administración gubernativa de la provincia como un elemento que le aporta al desarrollo integral, precisamente con los gobiernos seccionales, provincial y los municipios, mantenemos una estrecha relación. Y ellos tienen también compartiendo nuestras actividades culturales, tanto a nivel económico cuanto a nivel de planificación, de modo que se ha tomado en cuenta a la cultura, como vuelvo a decir, como uno de los elementos fundamentales del desarrollo. Nosotros personalmente creemos que la cultura es la piedra angular del desarrollo, es decir, que no se puede pensar en el desarrollo integral si es que no está de por medio la cultura. Y nuestra posición geográfica de frontera, pues hemos dado los pasos iniciales desde hace mucho tiempo para considerar que la integración empieza precisamente por la actividad artística y cultural, por la cultura en general. Nosotros con los vecinos de Nariño y Piales en la fraterna Colombia, pues compartimos lazos identitarios, de historia, de geografía, de consanguinidad, nos emparentamos los ecuatorianos con las colombianas o viceversa, los colombianos con las ecuatorianas, de modo que vamos estrechando nuestros vínculos de fraternidad, de integración. La integración ha empezado, se ha mantenido más bien porque fuimos un solo pueblo. Aquí estuvo presente los pueblos originarios con la gran nación de los Pastos. Digo que esa fraternidad, esa consanguinidad y obviamente esa integración en frontera se ha mantenido a través de los años, y hoy es un elemento mucho más que también motiva nuestra tarea cultural. Tenemos relaciones con muchas organizaciones de la hermana Colombia, con gestores culturales, con poetas, con las instituciones culturales como Casa de la Cultura también, en Ipiales, en Director, Pasto. Y sí, disculpe, sí. Durante esos 67 años se ha podido generar proyectos de trabajo en conjunto, tanto del núcleo del Carchi con el departamento de Nariño en el sur de Colombia. ¿Hay ejemplos? Por supuesto, nosotros mantenemos la orquesta que le denominamos Orquesta Tricolor. Es una organización que aglutina, ensambla a la Orquesta Infanto-Juvenil de Ipiales con la Orquesta Sinfónica Juvenil del Núcleo del Carchi. Hemos dado muchos conciertos, incluso estuvimos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito en un emotivo concierto. Eso obviamente lo mantenemos y de a poco con buscando gestión en organismos internacionales, aspiramos a que efectivamente se convierta en un ícono de la integración a través de la cultura y con este grupo etario que son los niños y los jóvenes que ven en la música también una de las formas de integración, de modo que este es otro de los elementos que se mantiene como una actividad compartida. Basta decir que en el núcleo en Ipiales existe un núcleo de la Casa de Montalvo, y con ellos compartimos obviamente muchas actividades culturales. Montalvo en sus destierros tuvo una larga permanencia en la ciudad de Ipiales, él la bautizó como Ciudad de las Nubes Verdes, y con ellos mantenemos una prolífica actividad cultural. Bueno, ahí lo tenemos, un poco de ese recorrido durante 67 años que tiene esta institución, el núcleo del Carchi. Y ya a título personal, por favor, director, ¿cómo fue esa primera vinculación que usted tuvo con la institución, con la casa, en la parte más remota de su memoria? ¿Qué recuerda usted de eso? Bueno, yo siendo estudiante en uno de los colegios de la ciudad, casi de manera obligada asistimos a la inauguración de un centro sanitario acá en la ciudad de Tulcán, y al finalizar en una actividad cultural hicieron un recital poético, y los poetas que participaron en esa época llegaron con su mensaje a tocar las fibras más íntimas de mi, que me fui vinculando a la poesía desde manera muy muy temprana. Y claro, luego fui muy amigo de estos poetas, ellos ya estaban en la Casa de la Cultura, ellos son precisamente los de que mencionaba el grupo Caminos. Trabamos una enorme amistad, y obviamente mi involucramiento en la Casa de la Cultura a mediados de la década de los 70, y ahí hemos seguido caminando muy de cerca de la actividad de la Casa de la Cultura, hasta que los miembros de la casa me han beneficiado con su confianza para ser actualmente su director, y creo yo que este es un compromiso que lo mantenemos capaz de seguir, aunque muy de cerca, los pasos de quienes nos antecedieron.